En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Un día como hoy. Ya han transcurrido 5 minutos del nuevo día. Hoy es viernes 4 de agosto del año 2023. ¿Qué sucedió en la historia un 4 de agosto? Se lo reseñamos aquí en Estrellas de Medianoche. 4 de agosto de 1496, en la isla La Española, el español Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad europea permanente en América y que hoy es la capital de la República Dominicana. 1496, 4 años después de haberse descubierto América por Cristóbal Colón. 4 de agosto 1693, en la región de Champaña, en Francia, el fraile Don Periñón inventó el champán. 4 de agosto 1782, en Viena, Austria, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart se casa con su prima Constanze Weber. 4 de agosto de 1880, en el Vaticano, el Papa León XIII declara a Santo Tomás de Aquino patrono de todos los centros educativos católicos del mundo. 4 de agosto de 1886, en Colombia, Rafael Núñez traiciona el juramento de defender la Constitución de Río Negro de 1863 y promulga la Constitución de la República de Colombia, lo cual acaba con el federalismo y abre paso a los 44 años de la hegemonía conservadora, que da como resultado la llegada a la presidencia del boyacense Enrique Olaya Herrera. 4 de agosto de 1905, Argentina. En Argentina, un grupo de jóvenes funda el Club Atlético Estudiantes, luego conocido como Estudiantes de La Plata. 4 de agosto de 1927, en España, el gobierno prohíbe trabajar a las mujeres desde las 21 horas, es decir, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. 4 de agosto de 1944, en el lado occidental de la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos, en el marco del Holocausto judío, un informador que nunca fue identificado delata ante agentes de la Grundpolizei Nazi el escondite donde se ocultaba la niña Ana Frank, de 13 años, con su familia desde la ocupación alemana, desde el 9 de julio de 1942 hasta esa fecha. Imagínense ustedes, oculta desde 1944, desde 1942 hasta 1944. Ana Frank es conocida por el diario que escribió durante el tiempo que pasó escondida. 4 de agosto de 1957, el argentino Juan Manuel Fangio gana el Gran Premio de Alemania y se consagra campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez. 4 de agosto de 1958, los ciclistas Raúl Motos y Joaquín Polo fallecen por insolación en la Vuelta a Portugal. En 1992 triunfa la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el gobierno racista sudafricano. En 1996, en la ciudad de Atlanta, finalizan los Juegos Olímpicos de 1996. Un año después, 1997, en Arles, Francia, muere Joan Calment, la persona más longeva del mundo que se ha registrado. Tenía 122 años más 164 días. Finalmente, el 4 de agosto de 2012, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22. La persona que más medallas olímpicas tenía antes de Michael Phelps

estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. For Me, una canción de Adam Lambert. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 4 de agosto, año 1901, es decir, hace 122 años, nace en New Orleans, Estados Unidos, Louis Armstrong, trompetista, cantante y director de orquesta. Desde el 2 de agosto de 2001, el Aeropuerto Internacional de New Orleans o Nueva Orleans comenzó a llamarse Aeropuerto Louis Armstrong en su honor. Entre las canciones importantes de Louis Armstrong figuran Hello Dolly, número uno en Estados Unidos en 1964, y What a Wonderful World, número uno en Inglaterra en 1968. Louis Armstrong murió el 6 de julio de 1970, es decir, falleció a los 70 años.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Say real low. Una balada de los 80, Without You, canción de Frankie and the Knockouts. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 4 de agosto de 1990, las 5 canciones más importantes en Billboard. She Ain't Worth It, Glenn Medeiros y Bobby Brown. El anterior número 1 bajaba al puesto número 5. La canción número 4. The Power con Snap. Subía 2 lugares. Estamos con el registro de las 5 canciones Rub You the Right Way, Johnny Gill. Subía un puesto, lugar número 3. Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine, el 4 de agosto de 1990, y este es el puesto número 2. The Cradle of Love, de la película Ford Fairlane. Billy Idol subía un puesto. Y a partir del 4 de agosto de 1990, Vision of Love de Mariah Carey llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Es su primera canción en el número 1 en listas. Vision of Love fue nominada a 3 premios Grammy en la 33 ceremonia anual celebrada el 20 de febrero de 1991. Grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop femenina, ganando esta última. Desperation to the one that was waiting for me. It took so long. Still, I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of a love, and it was all that you've given to me. The way that you turned out to be. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I'm to keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life. When you know that love is standing by your side, baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Aren't you glad that I found you? Gotta have your love around me, baby. Baby, always stay. Cause I can't go back to living without you. Una balada de los 80 con un tema de Patty Austin y Quincy Jones. La canción es producida por Quincy Jones y Patty Austin con James Ingram hacen el dúo de la canción Baby Come To Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos que hace 23 años, 4 de agosto del año 2000, Craig David alcanza su segundo número uno en su país, en Inglaterra, con la canción Seven Days, luego de haber llegado al número uno anteriormente con el tema Feel Me, incluidas ambas canciones en su álbum debut Born to Do It. A los 19 años, Craig David se convirtió en el artista masculino más joven en obtener dos números uno en Inglaterra desde Donny Osmond, quien lo había hecho por allá en los años 70, exactamente en el año 1973. Hace 23 años entonces, exactamente 4 de agosto del 2000, Craig David llega al primer lugar en Inglaterra con la canción Seven Days. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Esta es la canción, la segunda canción número uno de Craig David. En Inglaterra, el tema Seven Days. En Estrellas de Medianoche. I said a customer name, six digit number, and a date with me tomorrow at nine. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl is 24. So is she keen? She couldn't wait. Cinnamon queen. Let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me